Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte la ropa, con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. Recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte la ropa, con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. Por favor, yo te lo ruego, déjame besarte toda, ser el ladrón de tu cuerpo y preso de tu boca. Quiero sentir tus caricias, sentir que tú me provocas. Quiero amanecer contigo. Seré el ladrón de tu cuerpo y preso de tu voz.